por de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. La inclusión es nuestro compromiso. Por tu salud y seguridad, en esta Teletón nuestras sucursales no estarán abiertas. Invitamos a todos a realizar su aporte en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de la Teletón desde la primera Teletón. Tener la actitud para hacer esto y mucho más es vivir en modo Ensure, con movilidad, vitalidad y fuerza. Desde los 40, comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso, mantente activo, aliméntate bien y toma a diario Ensure Advance con HMB. Que nada te detenga. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Eso es el coronavirus y en Chile lo vamos a enfrentar todos juntos. Radio Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¿No? ¿Estás haciendo ejercicio, Marco? Estoy preocupado por ti, estoy preocupado. No estoy haciendo ejercicio. Anda a trotar ahora. Anda ahora. Ahora. Voy. Voy. Nano. Nano, esta parte es la que tienes que colocar la cortina musical. Claro, la. Ya la no, banda. ya no. Preséntenme. ¿Cuándo? No. Bueno, ustedes. Preséntenme. La increíble Carla Martínez Apablaza. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Pero desde cuándo ya no existe la tanda esa? No. Ay, Marcelo, lee el chat. Marcelo, lee el chat. Tenemos que seguir, como sea, pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir adelante. Vamos con el resultado de, o sea, con el resultado, con la encuesta del día, por favor. Ya estamos adelantando que está arreglada esta cuestión, pues. Claro. ¿Qué tienes ahí? Está dormido. Vamos, está dormido. Ya, vamos a preguntar hoy día. El tema de ayer fue el anuncio de la Superintendencia de Salud de que se avecina el alza que siempre causa escozor. El alza de la ISAPRE, cada ISAPRE tiene un monto distinto, pero en promedio es como 4.5% de UF, eso mucha gente lo ha hecho notar, es decir, además hay que sumarle la inflación. ¿Por qué la gente reacciona con tanta rabia al reajuste de la ISAPRE? Porque hay muchas cosas, muchos productos que suben, pero con la ISAPRE pasa una cosa especial. Las alternativas son, por el mal momento, B, Salud no debe ser negocio. ¿Ya? Yeah. D, nunca gustan la salsa. Y D, la gente no entiende nada. Ahí hay para todos los gustos, para que la gente se vuelque linda, a votar. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, BCI App, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 8:04, la temperatura es de 10 grados, fíjate, y va a llegar a 29 el día de hoy. Carla Martínez Apablaza, Marcelo Comparini. Hola. Bien. Oye, estoy leyendo que podría marcar el termómetro hoy. ¿Te quedaste corto, Marco? 31 grados. Ah, no sé, yo estoy viendo aquí al señor de Torres, de TVN, que anuncia 29. Es que oye, ahí en TVN, en TVN están haciendo rebaja en todo. Rebaja. ¿Tú crees que hay un claro, porcentaje que se liquidó? Te gusta pegarle en el suelo, Marcelo, a la gente que tiene más necesidades. Mira, bueno, ¿todo bien? Sí, pues Carla Martínez Apablaza, ¿tú estás bien? ¿Cómo has manifestado tu crisis? Hoy día desperté a las 3 de la mañana. ¿Ya? ¿Eso es bueno o malo? Pésimo, pues si uno tiene que despertar cuando suena el reloj, más encima ahora que estamos empezando una horita más tarde. Si te quedaste dormida a las 5 de la tarde, es buena hora de despertar a las 4 de la mañana. ¿Pero qué es? Es que ahora todo se puede. Sí, verdad, todo se puede. ¿Pero cómo va el plan de educación física? ¿Vas bien? Bien. Ayer hice... subí del 3 al 21, luego bajé los 21 pisos y luego subí los 21 pisos y llegué al 13. ¿Y eso a un ritmo? ¿A un ritmo? ¿Y bajaste de nuevo? Sí, pues, ¿a un ritmo de caminata o ya estás empezando a hacerlo con trote? No, rápido. No me muero nada. Muy bien, te felicito. Quiero llegar a las 10 vueltas diarias. Eso es. A la, subir y bajar 10 veces. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Carla Sara. Punta Arenas se suma hoy a las zonas con cuarentena total. La medida continuará en 6 comunas también de la región metropolitana y se suma por 2 semanas Rapa Nui, además de Chillán y Osorno. Limitarán salvoconductos para las compras y crearán permiso para ayudar a los adultos mayores. El Congreso despachó el proyecto de protección al empleo del gobierno que apunta a evitar despidos en medio de crisis por la pandemia del COVID-19. También el Poder Legislativo aprobó el veto sustitutivo del presidente Sebastián Piñera para prohibir multas a quienes no hayan renovado su permiso de circulación hasta el 30 de junio. Las ISAPRES informaron un alza promedio de 4,5% en los planes de salud desde julio. El gobierno calificó esto como una inoportuna medida. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que la política pública la hacen los gobiernos. Esto a propósito de la propuesta de AFP1 de retiro de fondos de pensiones. Y en materia internacional, pero por supuesto relacionado con el COVID-19, Estados Unidos registra 3.415 muertos por coronavirus y supera el total de decesos reportados por China. El presidente Donald Trump dijo que las labores para frenar la propagación son una cuestión de vida o muerte. Qué lindo, ¿eh? Mira, lindo. Hoy, ayer yo estaba viendo canales norteamericanos. Hay un, ¿cómo se llama? Un animador, no animador, ¿cómo se llama la gente que hace las noticias? Un conductor. Conductor de noticias muy importante, se llama Chris Cuomo, que además es hermano del gobernador de Nueva York. Claro. Y que ayer desde su casa, con lágrimas en los ojos, dijo que estaba infectado, que tenía coronavirus. En Estados Unidos están previendo, y esto lo dice la gente del gobierno, entre 100.000 y 200.000 muertos. Yo no sé cómo Trump va a explicar por qué en Estados Unidos va a haber esa cantidad de muertos y en China hubo, bueno, siguen muriendo, pero más o menos en torno a los 3.000 y tanto. Ahora, todos dudan de esa cifra. Oye, estaba viendo ahora que ayer los periodistas de la Casa Blanca no fueron a la sesión informativa con Trump porque sabían que no iba a decir nada nuevo. Entonces, sencillamente no hicieron cobertura. ¿Y porque los barre cada pregunta que hace? Cualquier pregunta que tenga implique algo de crítica o de que se de las contradicciones en que ha caído Trump, Trump les dice: usted es un mal reportero, usted está tratando de ustedes no saben. Sea buena gente, porque es mala gente. Entonces, claro, la situación se hace difícil. Ahora, déjame decirte que el otro que lo está pasando pésimo, Martínez Pablaza, es Jair Bolsonaro. Estoy leyendo un artículo del principal diario de Sao Paulo que se llama La Folia de Sao Paulo, que dice que está aislado, que busca apoyo en los militares para el apoyo a la crisis, está dividido su gabinete, porque él está diciendo que no hay que hacer cuarentena total, y hay parte del gabinete que dice que hay que hacer cuarentena total, se ha incrementado mucho las muertes en Brasil por el coronavirus, y los tres salieron a apoyarlo que veían que podía haber una desestabilización. Es tanto así que Bolsonaro ayer en una conferencia de prensa se puso a llorar. Sí, pero sí, sí, vi una fotografía así. Oye, tapándose la cara. Y hacia el final empezó este ritmo y dice: Vosé abuso. Se escucha. Toma partido, Jimmy. Abuso. Ahora en la mañana. Con la noticia, En la mañana en televisión estaban mostrando imágenes del estadio Maracaná que lo habilitaron como hospital. También ahí como 400, 500 camas, sí. Y nosotros quejándonos con el espacio riesgo, pues. Oye, a propósito, último balance del Ministerio de Salud, se lo estamos recordando todos los días para que sepan cómo va la situación en Chile. 2.738 casos positivos, 4 nuevos fallecidos, 289 contagiados nuevos por coronavirus. Ayer hizo la vocería la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Jaime Mañalich andaba en la Araucanía, informaba a la subsecretaria que se prolonga, digo, por una semana más la cuarentena en 6 comunas de la región metropolitana, todas las mismas que estaban antes, sacando la comuna de Independencia. El alcalde de esa comuna estaba bien molesto porque consideraba que Independencia debía continuar como una comuna con cuarentena total. Además, hoy se suma a Punta Arenas a la cuarentena total por 2 semanas. Rapa Nui, que anteriormente también había estado con cuarentena, así que así están las cosas. También hoy Pullman Bus anunció que va a dejar de operar producto del COVID-19 y se suma a la decisión tomada por Turbus, que también anunció lo mismo. Se van a seguir haciendo controles sanitarios en los terminales de buses. En algún momento se dijo de parte del alcalde de Estación Central que quería cerrar el terminal, pero eso finalmente no va a ocurrir. Para que aviones de la TAM, la mayoría están en tierra también. El otro día leí al presidente nuevo que asumió recién, hoy día creo que asumía, de la TAM. ¿De dónde? De la TAM. Y que decía que... Encontré esto en internet sobre el... ¿Qué está haciendo, Marcelo? Échale un ojo. Es que mira, la Siri empieza a hablar sola. Yo no... Si está acá, no entiendo. Ay, Marcelo. Se manda sola. No, yo creo... Marco. No tan temprano. Sí, Marco, seguro, yo creo que Marcelo... Marcelo de aburrido, no tiene con quién hablar, se pone a coquetear con Siri y ahora después le habla en cualquier minuto. Ya, mira, silencio, la tengo lista. Oye, no, de que están la haciendo... Fantasía, la fantasía. TAM está actualmente haciendo un 60% de los vuelos nacionales que hace. O sea, igual mantiene más o menos la mitad de los vuelos locales. Pero yo creo que está a punto ya también de no hacer más. De no hacerlo. Sí, pues. Tengo una duda, Carla. ¿Es primera vez que hay múltiples muertos el mismo día? ¿Cómo? Es primera vez que hay cuatro. En Chile estoy diciendo. Hay cuatro. Ah, ya. Porque hubo cuatro. Es primera vez que es múltiplo, ¿no? Siempre eran de a uno. Desconozco. Sí, es primera vez. No me siento en condiciones de responder esa pregunta. Marcelo, lo que sí que te puedo adelantar. Que es la información que anda circulando en este minuto, muy lamentable. Se supo que falleció la mamá del arquero de Everton, Johnny Herrera, y están esperando el resultado porque podría haber tenido COVID-19. Reportan en estos momentos los medios de comunicación, ella estaba hospitalizada en Temuco en una clínica desde el día sábado y todavía no le entregaban los exámenes para saber si estaba contagiada. De todos modos, una persona de 80 años que tenía también problemas pulmonares, es decir, pertenece a la población de riesgo, pero no se sabe todavía si es positivo o negativo el examen, lo cual... Digo, ayer estuve escuchando, por ejemplo, el testimonio de uno de los hijos de la mujer que falleció en Maipú, la última vecina que falleció en Maipú, y la verdad es que las condiciones de un funeral, si una persona está contagiada, es súper, súper duro y muy fuerte. Claro, en este caso, si la mamá de Johnny Herrera diera positivo, no hay posibilidad de despedirse de la persona, menos de hacerle un funeral. Las condiciones del entierro son... No se puede poner ropa, el cuerpo se pone en una bolsa plástica. O sea, es como bien... Es muy fuerte. Sí, terrible. Pero a lo que iba es que es muy probable que ya hemos entrado a una etapa donde cada día va a ir aumentando la cantidad de... Ahora, de Marcelo, va a ir aumentando, pero no sabemos si los fallecidos... Porque esta cuestión es como el protocolo, que lo que hablábamos el otro día por la discrepancia entre Katy Barriga y el ministerio. No sabemos si esos cuatro murieron el mismo día. Murieron con a lo mejor en 2 o 3 días, pero se certifica que murieron de COVID-19 el mismo día y por eso los anuncian. ¿Me entiendes tú? Es distinto, Marcelo, ¿eh? No, sí, entiendo, pero levemente probable, distinto, perdona que tenga el alcance, ¿eh? Hay un matiz ahí. Pero probablemente van a ir aumentando y lo que mejor podríamos hacer a propósito de esta línea que va creciendo, esta curva del gráfico, es hablar de nuevo con el físico que explicó también ayer su estudio. Marcelo. Yo todavía, fíjate que anoté algunos datos y todavía tratando de entender lo del peso mosca, pero... Oye, ¿tú sabes que es una categoría? A propósito de datos, atención con esto porque ayer la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que ha tenido ahí un protagonismo súper importante en la elaboración del protocolo para la cuarentena total, leía ayer que habló con el diario La Segunda y se van a limitar los salvoconductos para las compras. Hoy uno con el RUT o si tiene la clave única, uno puede conseguir un permiso o varios permisos al día si es que lo necesita, o en el fondo esos permisos son ilimitados, pero tengo entendido que esta semana ya quedaría listo un nuevo sistema que en el fondo va a permitir que uno pueda sacar solo dos salvoconductos a la semana para ir a comprar al supermercado o ir a la farmacia en caso que lo necesite, para que estén atentos con esa información. La gente se estaba aprovechando el sistema y estaba saliendo a pasear. Claro. No sé si por eso, pero en el fondo la idea es que no salga. Reconoce, sí se sabe. La idea es que la gente salga lo menos posible de su casa. Ir a comprarse en una bolsa, se cachaba. O lo que pasa es que tenía tanta gente encerrada, oye, la salud mental, sí, es un problema. Ahora, ayer se había dicho, porque todas estas cuestiones como son media, o sea, se supone que son muy pensadas, pero a veces suenan muy improvisadas, que también los permisos para los perros, para pasear el perro, iba a ser dos veces a la semana. Imagínate decirle a Bob, no, sí, hoy día no hagas, mañana te toca, ¿eh? Aguántate. Como, aguántate, Bobby. No, nada que ver. No se puede así, po. Entonces hay que armar. Oye, estaba viendo unos videos de la India en donde marcaron en algunos lugares donde se sabe que va a haber fila, por ejemplo en los supermercados, la distancia de los 2 metros por persona. Sí, y se pusieron unos círculos blancos bastante atractivos. Sabemos que, por ejemplo, en algunas comunas como Ñuñoa, ayer me lo contó la Cata Chuaki, por ejemplo, y entre otras personas también algunos chuches que vivían en Ñuñoa, que habían aglomeraciones en los supermercados, o sea que no era fácil entrar. No. A supermercados dentro de Ñuñoa. Cuidado con eso, ¿eh? No. Cuidado. Es buena idea eso de pintar el suelo, porque además puede servir en momentos de ocio para jugar al luche, por ejemplo. Ponte tú. Y lo hice como chiste, ¿eh? Claro. Oye, siguiente noticia. Esto es muy importante. Ayer el Congreso despachó la ley, o el proyecto de ley quedó listo para ser promulgada. De hecho, hoy el presidente Piñera tiene una actividad de eso respecto a la protección del empleo. Pero queda un tema pendiente, no menor. Recuerden que las empresas van a poder establecer la suspensión laboral por un plazo máximo de 6 meses mientras el trabajador hace uso del seguro de cesantía. ¿Lo recuerdan? Sí, no. Claro, por supuesto. Sí, lo hemos seguido. Y también permite... También permite ponerse de acuerdo empleador y empleado respecto a reducir la jornada laboral. ¿Lo recuerdan? Lo recordamos, exactamente. Lo recordamos. Perfectamente, profesora. Adelante, sí, profesora. Sí, profe. Pero quedó una duda súper grande y el gobierno, ayer escuchaba a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, que se habían comprometido como gobierno a mandar una ley relativa a eso, porque resulta que la idea de este proyecto, lo hemos dicho otras veces, es que en el fondo, en una situación como la que estamos atravesando ahora, no se rompa el vínculo laboral, es decir, que no se produzcan despidos, y en ese sentido se va a acudir al seguro de cesantía para abordar la diferencia de sueldo y que en el fondo el empleador siga pagando las cotizaciones del empleado, ¿cierto? Sí. Pues bien, no quedó una especie de vacío que, insisto, el gobierno se comprometió a mandar un proyecto porque resulta que si al empleado le bajan el sueldo porque no se está cumpliendo con la totalidad, en el fondo la cotización que hace el empleador va a ser baja por menos sueldo. Claro. Ah. Así que ahí quedó una cosa pendiente, pero insisto, yo ayer escuché a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, decir que el gobierno se comprometía a solucionar ese tema, a mandar un proyecto, porque en el fondo igual es complicado que la cotización sea menor al sueldo que tenía antes de la crisis el empleado. Claro, debiese ser al 100%. Ahora, entiendo que toda esta relación tiene que ver con proteger tanto al empleado como a la empresa, de forma de que esta no salga a espaldar el loro. Este por ahí tiene que ir la negociación. Claro. Exacto, así que vamos a estar súper atentos a ver qué pasa con ese proyecto. Sí. Ahora, lo que hay que cachar es que esto es como lo después del 18 de octubre, que uno cree que va a volver a ser normal algo, y después de este golpe mortal a la economía mundial, ¿sí?, que va a tener que renegociar, pero hasta el pan que compramos, porque está todo complicado, ¿eh? Eso es lo que digo como análisis. Ayer también en el Congreso se aprobó este veto presidencial que tuvo que poner sobre la mesa el presidente Sebastián Piñera al proyecto que prorroga el pago de los permisos de circulación. Elimina el pago de intereses y reajustes de los permisos pagados con posterioridad al 31 de marzo, y dentro de los nuevos plazos que este veto establece, el pago del permiso de circulación se puede hacer en dos cuotas. La primera correspondía al 31 de marzo, que deberá pagarse antes del 30 de junio, mientras que la segunda deberá pagarse antes del 31 de agosto de este año. Yeah. Perfecto. Las imágenes fue bien impresionante, porque la gente, obviamente, como ayer era el último día, estaban todos haciendo la fila, la cola para pagar el permiso de circulación. Se anuncia el veto durante la jornada, y era increíble. Yo estaba viendo la imagen en televisión, la gente no se quería ir para su casa, prefería seguir haciendo la fila para hacer el trámite, a pesar de que le estaban diciendo que se había postergado. Ahora, claro, esto es como Twitter, ¿eh? Esto es como Twitter, porque lo que hablábamos ayer con Marcelo, es como que te dicen, oye, es que no es así, esa es una fake news. Ah, no sé yo, o sea, tu creencia no importa, por sobre datos, por sobre hechos concretos, da lo mismo. La gente se mantiene ahí porque es lo que quiere creer, no más, y mala cueva, no más. Y es porque es la muy gente, Twitter la vida, ¿eh? La gente ya no cree en nadie. Ya tiene, tiene desconfianza de todo. Entonces, oye, pero Marcelo, ¿viste a esa persona que en un matinal lo llamaban de la casa y le decían, vente, Lucho, vente? Si no tenéis que estar ahí, no, yo me quedo acá. Una cuestión así que era como pavoroso, Marcelo, pavoroso, pavoroso, ¿eh? Eso es lo que te quiero comentar. Oye, y por último, yo creo, porque estamos como justo en el tiempo, parece, ¿o no? No, falta mucho. Justo. ¿Quieren que pare? ¿De qué, corazón? ¿Quieren que siga? Sigue, por favor, profe. La información que inspira nuestra encuesta, ISAPRES informan alza promedio de 4,5% en los planes de salud a contar de julio. Son 7 de 9 ISAPRES que anunciaron su alza en los planes. Leí ayer al superintendente de salud, Patricio Fernández, decir que lamentablemente no era mucho lo que se podía hacer, pero también muy conscientes, dicen las ISAPRES, del momento que vive el país, y ellas están planteando soluciones para poder correr esta alza en el plan, es decir, no eliminarla, sino que correrla por 3 meses y que no sea en julio cuando comience. O, por ejemplo, Van Médica y Vida 3, que están dentro del listado, dicen que durante los primeros meses, por ejemplo, los afiliados que estén desempleados y presenten su finiquito se van a extender por 1 mes del pago de esta alza. Son parte de las propuestas, pero en general varias ISAPRES están proponiendo aplazar el alza en 3 meses. Llevamos como 30 años con la ISAPRE y todavía estamos tratando de entender por qué. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Tendríamos que hablar espontáneamente con alguien, ¿ah? ¿Eh? Sí, para que no, yo. Yo creo que este año se viene. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe? ¿Qué pasa? Es que pasó un pajarito y me distraje. Es un pajarito. En tu edificio está lleno de pajaritos, como que vives mirando pajaritos. No, es que ahora con el silencio de la ciudad aparecieron, Marcelo. Mira. Oye, te encargo la cantidad de moros que tengo acá. Son palomas, que son lo mismo que ratones. No, aquí hay unos verdes, unos loros argentinos, las caturras, las catarras. Gente resfriada, nada más. Ay, parcero. En Ñuñoa hay mucho loro. Pero Caleta está rellenando, ¿no hay noticias? No estoy rellenando, por favor. Voy con la siguiente noticia. ¿Vas? Profe, por favor. Si me dejan, obvio. Dale. Oye, no, es que ayer fue... Estamos conversando. Ayer fue comentario obligado esta propuesta de la FP1 de poder retirar hasta el 5% de los recursos con el objetivo de enfrentar la crisis que estamos viviendo por el coronavirus. Habló el presidente de la asociación de AFP, Fernando Larraín, que obviamente, ¿qué creen ustedes? Dijo que era una estupidez. Sí, creemos que la propuesta de retirar fondos se contradice con la necesidad urgente de aumentar las pensiones. Creemos que no es adecuado que con los ahorros previsionales de los trabajadores se cubran las consecuencias de la crisis. Algo muy parecido decía el presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. No, dice que no comparte para nada la propuesta de la FP1, que eso puede significar un deterioro futuro en las pensiones. Y también ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, decía que esas medidas se tomaban de parte del gobierno, no de parte de las AFP. Ah, pero descartó tomarla entonces. No, pero no, claramente su discurso no va en línea de que eso ocurra, Marcelo. Es que es como pan para hoy, hambre para mañana. Ahora sonaba un poquito a marketing, ¿no? Dice el ministro, la política pública la hacen los gobiernos. Sí, yo creo que es como eso no es dejar la puerta abierta. Discúlpame. Esa vanita es corta, te tapas la parte de arriba. Puerta cerrada. Se te destapan las patas. Todo se derrumbó dentro de mí, pero qué curioso. Muy bien, vamos a hablar de la ISAPRE en un ratito, ¿no es cierto? Espontáneamente vamos a ver cómo resulta eso, Marcelo. Porque cuidarnos es tarea de todos. Usa la aplicación BCI y haz todas las operaciones bancarias desde tu casa. Abre a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya en BCI. Seamos diferentes. Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Bueno, ¿y hay algo mejor que un exquisito queso elaborado en origen? Sí, que además apoya una noble causa. Prefiere los quesos Colún porque están en Teletón. Vamos a la pausa, siempre refrescante, y volvemos de inmediato, ¿no, Marcelo Comprini? Ya volvemos. Exacto. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto No Es Plaza Italia. Radio What's New. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum. En BCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. En BCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo, queremos cuidarte. Extra, extra, tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. Sí, tu cuenta RUT. Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones. Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Colún significa Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión. La conforman personas que se unen, se ayudan y trabajan juntas para entregar productos frescos y naturales, elaborados en el sur. Pero hoy, somos más que una cooperativa. Es todo Chile el que se une para ayudar y formar la fuerza que mueve una noble causa. Hoy, Colún significa Teletón. Y eso tiene magia. Prefiere los quesos Colún porque están en Teletón este 3 y 4 de abril. Los niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. La inclusión es nuestro compromiso. Por tu salud y seguridad, en esta Teletón nuestras sucursales no estarán abiertas. Invitamos a todos a realizar su aporte en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de la Teletón desde la primera Teletón. Porque cuidarnos depende de todos, Malls y Outlets Vivo traen una serie de cuentos que harán tu estadía en casa mucho más entretenida. Presentamos Cuentos en Vivo, divertidas historias para niños narradas por las voces favoritas de los más grandes. Vamos a ir en búsqueda de un lugar para cargar sus tablets. Pónganse ropa abrigada y zapatos cómodos. Disponibles ya en emisorpodcasting.cl. Así que dile a tus amigos que no salgan, porque hay mil aventuras para vivir desde la comodidad de tu hogar. En Banco de Chile sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar, quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto No Es Plaza Italia, de Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:32, hay 11 grados aquí en Santiago y obviamente el tema de las ISAPRES, Marcelo, pegó muy fuerte ayer. Sí, es el tema del momento y por eso vamos a conversar con una persona que sabe de este tema porque él fue superintendente de salud en su momento, Manuel Inostroza. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Buenos días, Marcos. Buenos días, Marcelo, y a todos los auditores de Radio Oasis. Hagamos un poco de historia primero, Manuel. ¿Cuándo nacen las ISAPRES? ¿Cómo ha evolucionado el sistema de seguros de salud en Chile? ¿Esto nace hace cuántos años? ¿Cómo funciona el sistema de ISAPRES? A ver, mira, nosotros, una apretada síntesis, desde los orígenes de la República, por así decirlo, hasta inicios del siglo XX, nosotros tuvimos un sistema muy inorgánico, básicamente en torno a la caridad de organizaciones religiosas y en torno a la profesión médica, que era el principal profesional del área de la salud y su, de alguna manera, consulta privada, pero vinculada además a organismos de la caridad. Luego, a comienzos del siglo XX, inicia un movimiento de organización del sistema, se crea el primer Ministerio de Higiene Pública y Salud. Luego se organiza finalmente el año 52 el Servicio Nacional de Salud, que organiza por primera vez un modelo copiando el modelo inglés que había partido el año 48 después de la Segunda Guerra Mundial, que es un sistema público centralizado, y se mantuvo así hasta que además en paralelo se organizaron las cajas de empleados particulares, el CERMENA. Yo fui hijo del CERMENA, mi madre era peluquera, empleada particular, y estaba conectada a esa caja y a través de eso sacaba bonos del CERMENA. Y después de eso, el año 80-81, bajo la dictadura militar, se organiza el sistema de salud en donde se funde lo que es parte del SNS antiguo y todas estas cajas de empleados particulares, y se constituye el FONASA, en primer lugar, básicamente agrupando a los sectores más pobres, grupos A y B sin ingresos, y los grupos C y D que tienen ingresos en el FONASA, que eran algunos que estaban en las cajas y participan de lo que hoy día se llama la modalidad libre elección de FONASA. Pero en paralelo se crea un sistema privado de seguro que son las ISAPRES, y eso parte del año 81. Las primeras ISAPRES fueron del orden de 38, 36 ISAPRES que se crearon. Hoy día hay solo 6 ISAPRES abiertas en el mercado y 7 cerradas, en total 13. Y a la fecha hoy día tú tienes distribuido aproximadamente a un 77% de la población, que son 14 millones y medio de personas en el FONASA, y aproximadamente un 19%, 3.500.000 personas en el sistema ISAPRE. Y básicamente porque de alguna manera esa proporción se mantiene en esa lógica, porque igual desde el comienzo de la democracia se intentó, con mayor presupuesto y con mayor infraestructura, tratar de fortalecer el sistema público de salud, lo cual no ha sido fácil y también hemos tenido ciertas dificultades en ello, pero también de fortalecer el sistema público, y hoy día por eso es que FONASA tiene al 77% de la población y las ISAPES solo al 19% de la población. Ya, estos reajustes, el que se anunció ayer, ¿todos los años han ocurrido desde que se crearon la ISAPRE o algún año sí, un año no? Mira, a ver, lo que pasa es que cuando partieron la ISAPRE el año 81, partieron como lo que hoy día podría entenderse un seguro complementario. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque la ISAPRE en aquel entonces tú podías cambiar todos los años de precio o ajustar los planes. O sea, las ISAPRES tenían la facultad por ley de hacer cualquiera de las dos posibilidades. O te subía el precio o te decía al año siguiente, mire, te voy a ajustar el plan para menores beneficios, si es que no le quiero subir el precio. E incluso funcionaban como seguros complementarios porque, por ejemplo, si a ti te daba cáncer, te podían terminar el contrato. Esa era la regulación que tuvimos desde la ISAPRES entre el año 80 al año 89-90. El año 89, una de las últimas leyes que pasó la Junta Militar cambió ese modelo y ya no se podía cambiar los planes y tampoco se podía echar a las personas. Este fue parte de los acuerdos de la transición. Ustedes acuérdense que entre el año 88, cuando Pinochet pierde el plebiscito, y el año 90, cuando Elwin asume en marzo, hubo una serie de acuerdos y cambios regulatorios de en aquel entonces para allanar un poco la transición. Y este fue hasta uno se de cambió los la constitución en ese momento. Bueno, además, bueno, aprovecharon, pero la constitución la aprovecharon de hacer el año 80, un poco antes, y se hicieron algunas modificaciones entre el año 88 y el año 90. Y de ahí empezó esta cosa de que tú podías, entre el año 90 hasta el año 2004, tú podías reajustar los precios sin ningún límite. Es decir, por ejemplo, si yo tenía un adulto mayor en un plan y ese adulto mayor que me resulta más caro por ISAPRE, yo le podía hacer un reajuste del 100%, del 30%, del 80% sin ningún límite. Incluso a los jóvenes se les podía decir, para evitar que se me vayan, les podía aplicar un descuento. No sé si a alguien le pueden haber aplicado un descuento, pero tenían esa facultad legal para hacerlo. Y desde el año 2005 en adelante, y además en ese periodo de tiempo, entre el año 90 y el año 2005, 15 años, no tenían obligación de informar a la superintendencia sobre cuál era el reajuste promedio. Por lo tanto, la superintendencia de ISAPRE de la época no podía ser como ahora. Ya mira, la ISAPRE A reajustó 3,4% y verificar que eso fuera así, y la ISAPRE Z 8,3% y verificar que también fuera así. Era libre total, libertad total, digamos, y además sin facultad de la superintendencia regular. Y a partir del año 2005 se hizo una reforma y se estableció que el alza tenía que ser un alza informada y fiscalizada por la superintendencia de salud. Recuerdo, por ejemplo, que en aquella época en que yo era superintendente, hubo un ISAPRE que se equivocó en el reajuste y nosotros pudimos hacer que ese año el reajuste fuera cero, porque como se equivocó en hacerlo, una de las facultades legales que el instituto equivoca en hacer el reajuste, el superintendente tiene la facultad de anular el alza para todos los beneficiarios de esa respectiva ISAPRE. Entonces, eso se aplicó en los primeros años, 2006, 2007, en algunas ISAPRES que todavía cometían errores en la forma de aplicar las alzas. Y esa alza, además, solo un último detalle. Sí. Sí. Por ejemplo, si un ISAPRE decidía hacer un reajuste del 3%, ese reajuste, para no perjudicar a los viejos, a los adultos mayores o a las mujeres en edad fértil, ya no podía ser un promedio y a algunos 100, a otros 0, a otros 2, para que el promedio fuera 3, sino que a nadie se le podía reajustar más allá de un 30% de ese promedio. Por ejemplo, si yo reajustaba promedio 3%, al que más le podía subir era un 3,9%, y así evitábamos que a los más riesgosos se les aplicara un alza que pudiera ser muy alta, mucho más alta que el promedio, y por lo tanto se tendía a hacer una suerte de solidaridad promedio en la salsa. Bueno, ese sistema funcionó entre el año 2005 y 2010, y a partir del año 2010 las cortes de apelaciones empezaron a fallar los recursos en las cortes de apelación, a señalar que esas salsas, cuando las personas reclamaban, eran injustas y unilaterales, y por eso es que tenemos además hoy día del orden de un 15% de afiliados o cotizantes que reclaman todos los años y que logran anular en las cortes esa salsa. Ahora, el otro 85% en general asume el alza y se aplica el alza. Claro. Ahora, hasta hace unos años atrás, el problema era que teníamos miles de planes, ¿no? Recuerdo que era una cifra escandalosa, ¿no? Como de 5.000 planes, porque podían haber planes desde el año 80, y si esa persona no cambiaba el contrato, seguía ese plan. Y eso también se ajustó a una realidad, o todavía permanece esa gran cantidad de planes. Mira, cuando nosotros hicimos la reforma del auge, en aquel entonces había del orden de 20.000 planes nuevos, y gracias a la reforma del auge bajaron como a 3.500 planes distintos nuevos. Sin embargo, hoy día, digamos un poco en la lógica de echa la ley, echa la trampa también, se han vuelto a diversificar los planes, a pesar de que el plan auge ayudó, porque el auge es como un único plan, ¿no? Pero es un único plan respecto a 85 patologías, que es el mismo y la misma cobertura para todas las ISAPRE, pero es un pequeño pedazo del plan. En el resto del plan, por así decir, el auge representa, por así decirlo, como un 15% del gasto total de tu plan de salud, y ese 15% es uniforme, pero el otro 85% se puede diversificar y diferenciar de diversas maneras. Y lo que han vuelto a hacer las ISAPRES es volver a crear, y hoy día tenemos del orden de 12.000 planes distintos nuevos en comercialización. Y por eso que uno de los cambios regulatorios y aprendizaje de lo que fue la insuficiencia de la reforma del auge, positiva pero insuficiente aún, es caminar hacia un único plan universal de salud. Es decir, es como que hubiera un plan auge único común para todos, pero ya no solo de un pedazo del plan de salud, sino que del conjunto del plan de salud, y con eso dejaríamos de tener estos 15.000 o 12.000 planes nuevos en comercialización y tener solo un plan único y comparable de comercialización. Manuel, en algún momento mencionaste de que existía en algún momento esta posibilidad de uno optar una vez al año, decir, no, quiero seguir pagando lo mismo, pero cambiemos los porcentajes de que me cubran las días de cama, qué sé yo. ¿Eso actualmente no se puede hacer? ¿Alguien no puede decir, no quiero que me suban 4,5%, prefiero que me mantenga el mismo precio y cambiar el plan? Lo que pasa es que eso se reguló, porque antes era cualquier plan, y ahora a ti te ofrecen en la carta de adecuación que te llega, porque recordemos que lo que se anuncia ahora empieza a correr el primero de julio de este año, es decir, todos nos cambiamos o suscribimos un plan de ISAPRE en algún mes del año. Entonces, los que se cambiaron y suscribieron su plan en el mes de julio de cada año, en julio de este año 2020, va a operar este reajuste que se anuncia, que en algunas ISAPRE es 4,5. Para eso a ti te va a llegar una carta a lo menos con 60 días de anticipación. Entonces la carta empieza a salir ahora en el mes de abril para que te llegue en el transcurso de mayo, junio, y tú tengas la posibilidad, en ese periodo de 60 días que te da la carta antes de que opere o no el ajuste, te ofrece la carta, te dice, mire, si usted no quiere aceptar el alza que le ofrece la mantención de su mismo plan de beneficio, en la carta vienen tres planes que son fiscalizados por la superintendencia, en donde en estos tres planes yo le mantengo el precio actual, pero le ajusto algunos tipos de beneficios, ¿sí? Y por lo tanto tú puedes elegir porque está regulado y fiscalizado por la superintendencia, bajarte en beneficio a ese plan con tal de mantener el precio actual de tu plan de salud. Ahora, igual, si tú no quieres, puedes reclamar al tribunal de la Corte de Apelaciones, o ahora incluso se agregó la facultad que está operando la superintendencia desde hace unos 4 años atrás aproximadamente, y la superintendencia está fallando igual que está fallando las Cortes de Apelaciones. La ventaja de acudir a la superintendencia es que aquí no intermedia un abogado, porque el abogado en las Cortes de Apelaciones no te cobra, pero sí cobra las costas, es decir, le hace pagar a la ISAPRE el honorario del abogado por haber tramitado la rebaja. En el caso de la superintendencia es un servicio gratuito y por lo tanto no hay costas, y lo que está haciendo las costas es que los cotizantes que no reclaman terminan pagando igual el costo administrativo de las costas. Hay que recordar que se están pagando costas administrativas del orden de 18.000 a 20.000 millones de pesos al año por costas de abogado, así que mi recomendación es recurrir a la Superintendencia de Salud, porque vas a lograr el mismo efecto de anular el alza si tú quieres recurrir a la Superintendencia sin incurrir en un gasto o un costo administrativo para el sistema. Ahora, aparece esta figura de las ISAPRES como una especie de caricatura de, no sé, demoníaca, así como un malo de película de Disney, así. Sobre todo en el momento en que estamos, en donde estamos en una crisis sanitaria y estamos la mayoría en cuarentena, y aparece esta alza como una muy mala noticia, muy, muy mal timing. Pero de nuevo la gente se pregunta por qué la salud es un negocio y las redes sociales se vuelven a estar con eso. ¿Qué te parece el en ese sentido, no, en este contexto en donde estamos, el tema de la ISAPRE? Mira, lo que pasa es que, como te digo, a ver, nosotros desde el año 81, como yo expliqué al comienzo, tenemos este sistema mixto, que como sistema mixto tiene problemas en ambos lados, digamos, en el mundo público y en el mundo privado. Los problemas del mundo público han sido que, a pesar de todos los esfuerzos y aumento de presupuesto, sigue habiendo un enorme problema de listas de espera y que se traduce en una mala calidad de atención de la gente que está en el FONASI. Por eso que la gente legítimamente reclama, porque necesita y requiere un mejor sistema de salud que el que hoy día le entregamos. Y por el lado de la ISAPRE, dice, bueno, yo me voy a la ISAPRE porque pagando más obtengo al menos un sistema que no me genera listas de espera, pero el problema es que los costos se han incrementado tanto en relación al beneficio que la gente percibe que se producen todo este otro tipo de reclamos, y además este tema de la selección de riesgo, de que a los más riesgosos, que son las mujeres, niños pequeños y adultos mayores, se les cobre mucho más. Que igual existe este tema, ¿no es cierto?, de la cautividad del sistema, que cuando yo tengo una patología ya no me puedo cambiar, y si me cambio otra ISAPRE no me recibe, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es, hemos ido haciendo mejoras, pero algunos cambios no nos hemos puesto de acuerdo políticamente desde el año 2010, porque la última reforma fue el 2005, entonces desde el año 2010, cuando las Cortes empezaron a fallar, llevamos 10 años discutiendo qué nuevas reformas hacerle al sistema de salud. Y como no nos hemos podido poner de acuerdo, porque políticamente entre la derecha, el centro y la izquierda no nos hemos podido poner de acuerdo, se siguen manifestando cada año esta dinámica de problemas, ¿no? Entonces, yo espero que yo al menos creo, esa es mi visión, yo creo que Chile puede seguir teniendo un mejor sistema mixto de salud. Hay que fortalecer muchísimo más todavía, por cierto, el FONASA, pero yo creo que también se puede hacer estos cambios de transformar a la ISAPRE en seguridad social privada, de eliminar este tema de las múltiples planes, meterlos en la lógica de no discriminar por riesgo, y que exista esta posibilidad de un mix, ¿no?, de sistema de salud. Pero para eso tenemos que llegar a un acuerdo político, y yo espero que después de todas estas crisis, por un lado la crisis social que nos afectó desde octubre del año pasado, y ahora la crisis sanitaria propia de una pandemia, que además la mala noticia es que probablemente no va a ser la última. Hay que recordar que la anterior fue la del año 2009, o sea, pasaron 10 años y ya nos llegó una segunda pandemia, la del 2009, recordarán, fue la gripe porcina, la H1N1, que aunque fue menos dramática, igual significó 12.000 casos infectados y 158 muertes en ese periodo de tiempo. Entonces, el tema es que esto va a ser recurrente y requerimos fortalecer y hacer estos cambios urgentemente, tanto en el mundo público como en el mundo privado. Excelente. Perfecto. Muy Muchas bien, gracias, Manuela. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y cuídense mucho, pues hay que cumplir todas las indicaciones y protegerse. Aquí estamos en la casa, sí, claro. Manuel, una última pregunta. ¿Vives cerca de un aeródromo? Sí, yo vivo en Peñalolén y de repente pasan por aquí los aviones del aeródromo Tobalaba. Justo estoy en el cono de salida probablemente de los aviones, así que si escuchaste uno es por eso. ¿Eh? Ya, muy bien. Muchas gracias, chao. Que esté muy bien, un abrazo, Manuel, chao. Chao, chao. Era Manuel Inostrosa, ex superintendente de salud, y vamos con una canción de esas que te gustan a ti, Nara. Una canción de aviones. Ah, esta. Café y ¿esta es Coffee and TV o no? ¿Cuál es? No, no, Girls and Boys. Girls and Boys, Girls and Boys. Ah, es que todas las canciones son iguales, chica y chico, café aviones. Y televisión. Ah, es muy ocurrente, ¿eh? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, Zapa Blasa. Voy, Punta Arenas se suma hoy a las zonas de cuarentena total, ya, córtenla. Esta medida va a continuar en 6 comunas de la región metropolitana, se suma por 2 semanas Rapa Nui, además de Chillán y Osorno, que comenzaron el día lunes, y queda fuera, deja el confinamiento, la comuna de Independencia. Son tus perfumes, mujer. Estoy buscando... ¿Dónde Marcelo, se me Marcelo no encuentra su instrumento. Ay, o su aparato, podríamos decir también, de alguna manera. Ya. Espérate, un segundo. Vamos con la otra noticia. ¿Qué es eso? No, Marcelo. Discotec. Carla Martínez Aplaza. El Congreso despachó el proyecto de protección al empleo del gobierno que apunta a evitar despidos en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19. La iniciativa permite que empresa con dificultad económica solo paguen cotizaciones legales mientras que los salarios sean cubiertos por el seguro de cesantía. Me voy, pero me regresé. Voy. Yo no quiero más. Qué escandalosa la cuestión. Carla Martínez a Pan Plaza. El Poder Legislativo también aprobó el veto sustitutivo del presidente Sebastián Piñera para prohibir multas a quienes no hayan renovado su permiso de circulación hasta el 30 de junio. La iniciativa además elimina intereses y permite que se pueda pagar en 2 cuotas. Parlamentarios criticaron que la herramienta presidencial fue tardía. Veto. Eso que era la grande el instrumento. Hoy es muy bueno. Imagínate, entra al baño y sentí esos ruidos. Es curioso, Sí. ISAPRES informan un alza promedio de 4,5% en los planes de salud desde julio. El gobierno calificó como inoportuna esta medida y dice que en momentos difíciles se esperan acciones concretas. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, llamó al Senado a despachar cuanto antes la reforma a las ISAPRES, afirmando que ayudará a terminar con este tipo de reajustes. Discotec. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ay, oye, no ni un segundo. Pero para, a propósito de música, una sola cosa. Viste que ayer Alberto Plaza hizo, como lo han hecho un montón de otros artistas, un concierto desde su casa, de su grande éxito. Y yo no sé si el pantallazo que sacaron algunos tuiteros es del momento cúlmine o está recién partiendo, si esto cambió, pero el pantallazo muestra que en algún momento habían 2.565 personas mirando y tenía 1.123 manitos para arriba y 10.134 manitos para abajo. Una manito cosa para abajo. Increíble. Mira, o sea, bueno, porque, un nuevo récord. Felicitaciones. Dislikes. Tal vez era esa canción que estaba cantando la que no... Es verdad que la razón, acompañamiento sanitario. Bueno, increíble. Y tan buen cantante que era. Tú tienes una anécdota con él en Buenos Aires cuando fue a ver a Silvio Rodríguez, Pero yo no estaba, fue con unos primos míos, porque estudian economía todos juntos. Y era muy fanático de Silvio Rodríguez, Alberto Plaza, y llegaron al hotel, hablaron con un guardia abajo y realmente dice, ya suban, porque habían pocos chilenos y para Silvio Rodríguez era importante que hubiera chilenos, y estuvieron con él en la pieza del hotel. Ustedes son del partido. Oye, a todo lujo, el hotel, a todo lujo. A todo lujo, sí, pues mira, Ay, qué curioso, estos zurdos, Sí, pues hasta que llega el champán. Claro, con caviar. Bueno, eso es lo que hay. Marcelo, tú me dices primero, yo voy después, ¿cómo es? Voy yo. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas.

No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Son las 9:04, hay 11 grados y algo más aquí en la capital del reino. Y aquí estamos, Marcelo, Carla Martínez, a Pablaza. La encuesta tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato con el ex superintendente de salud. ¿Por qué la gente reacciona con tanta rabia ante el reajuste de las ISAPRES? Alternativas son por el mal momento elegido. B, la salud no debe ser negocio. C, nunca gustan las salsas. Y D, la gente no entiende nada. Ahí están las alternativas para que sigan votando. Ahí. En esto ahí no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, ya. Aquí estamos, Carla Martínez a Pablaza para jugar, ¿eh? Está súper fácil. Siento que me relajé. Lo voy a cambiar ahora. Denme un minuto. No. ¿Cómo lo va a cambiar? Primera pregunta. ¿Lo acabo de cambiar? Se puede, eso no está en la base. Yo puedo hacer lo que quiera. Es verdad, es la profesora. Porque soy mala. Malo. Nombre. A propósito que tuvimos una entrevista de esto, lo hemos conversado durante la mañana, de esto del alza de los planes de ISAPRE, que son varias las ISAPRES que anunciaron alzas. Nombre de la ISAPRE que menos alza va a tener en sus planes. Esto así como un chiste, como el pescado que grita con el los con grita. Grito. Claro. Sí. El que lo agarran de cierta el delfín. No, esta es la ISAPRE. La ISAPRE que menos grita. La ISAPRE de Dios. La ISAPRE buena onda. De Jehová. La ISAPRE de Yahvé. Por ejemplo, les doy una pista. Esta ISAPRE va a subir un 3% su plan. La que más va a subir como un 4,9. ¿Cuánto, vida 3, perdón? Porque es 3% vida 3. Ah, mira. No es vida 3. Es la ISAPRE Bernardo Higgins. Riquelme. Riquelme. Tibio. Arturo Prat. Oh. No sé. Mira, tengo idea. Aquí hay una persona que acertó, que se llama Marcia Herrera. En realidad está difícil, es que me inspiré realmente en ese periodista. Es ¿cuál? La ISAPRE y Salud, que es la ISAPRE de Codelco, que va a subir un 3%. Es la que menos va a subir. Y Salud. Sí, pero es que está dentro de todo el listado de nunca de había ISAPRE escuchado que hablar de y Salud. Fíjate que yo tampoco. Es como pero de ahora, ese rapo. Es como de Apple, pues está iPhone, iPad, iSalud. Entonces, un punto para los chuchis, cero para ustedes. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo la siguiente frase? Estoy muy preocupado por lo que está pasando, con mucha tristeza. Preocupado también porque no se sabe cuándo pasará esto. Una persona preocupada. Es una frase como de Ricardo Lagos Escobar. ¿En serio? Sí. No es. Ricardo Lagos no anda cerca tampoco. No. Probablemente si yo hiciera la imitación, adivinan al tiro. Mario Kreuzberger, Don Francisco. ¿Tú le dices Mario o Don Francisco? Don Francisco, yo no tengo la cercanía, lamentable. Don Mario. Yo le digo Mario. Ah, mira. Pero no es Mario. No es Mario, lamentablemente. Tampoco es Jair Bolsonaro. Y fíjate, dos personas, Eugenio Lanas y Orlando Cuevas. Y Arturo Vidal, futbolista, Arturo también lo dice Vidal. La Poli. Oh. Arturo Vidal, que recordemos juega en España, en el Barcelona. Dice que está mal con este tema, está súper preocupado. De hecho, no sé si vieron la imagen donde sale con pelo. No, que no lo veíamos hace mil años con pelo. Lo que pasa es que con un 50% menos de sueldo, no alcanza para el peluquero. Claro, no hay barbero que sirva. Pues. Claro. Ya. 2-0, arriba los chunchis. Qué mal el desempeño. Está muy difícil. Y eso que yo encontré que estaba fácil. Está botado. Muy difícil. Está botado. Está botado. Lo hice con mucha pedagogía. Chao, chao, Gavilán. Hoy está de cumpleaños la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Te mandamos un saludo. La pregunta es, ¿por qué dices eso, Marco? No, no tenía idea. ¿Crees que sabes lo que voy a preguntar? No sé. Yo creo que tú... No he dicho nada. Si no me descalificáis. Yo creo que tú puedes saber esta respuesta, fíjate, te tengo fe. ¿Qué carrera y en qué universidad estudió Carol Cariola? Enfermería, la Universidad de Santiago. No. Obstetricia en la Universidad de Santiago. No. Podología en la Universidad Marco, de la Vida. Marco, muy tibio, con tu última respuesta. Enfermería y obstetricia. Ginecóloga. Perdieron. Aquí la Poli acertó. Matrona, claro, que es como en el fondo así se le dice a la gente que estudió obstetricia en la Universidad de Concepción. Estudió en la U de Conce. ¿Y no en la Universidad de Santiago? No. Mira, un pequeño error. O sea, te tenía más. La edad de Cristo cumplió. 33. Qué joven. 33. Tú estás googleando. ¿No? Es que ¿tú estás googleando? Estuve viendo acá en su Twitter. Está haciendo trampa. Marco. Pero es igual estás fallé. Haciendo Trump. Igual fallé. Ya van perdiendo 3-0. Pucha, qué desastre. Y hagamos una cosa para ponerle más sabor a esto. La siguiente pregunta va a valer 3 puntos. Para ya. Que tengan la opción de quedar empatados. ¿Y el nombre? ¿Cuándo lo íbamos a jugar? Las prendas. Eso cuando volvamos a estar cara a cara. Ya. Nombre de los dos clubes chilenos que han bajado los sueldos de su plantel. Chuta, Unión Española es uno. Y el otro. Colo Colo. Tricolor de Paine. Colo Colo, no. Unión Española. Iquique, dicen. Iquique y Unión Española. Perdieron. Oh, wow. Pucha, yo los quise ayudar para dar el empate. Iquique y Unión Española. Reconocido por sus jugadores. Solo dos equipos hasta el momento. No sabemos qué va a pasar más adelante. Ya. Bueno, Iquique, van perdiendo 6-0, pues chiquillos. ¿Cómo 6-0? Sí, porque esta pregunta yo dije que valía 3 puntos. Pero yo dije que esta pregunta valía 3, pensando que ustedes podían acertar y así quedaban empatados. Bueno, la última vale 7. Ya. Este es difícil. Es súper difícil esta pregunta. Van 6-0 los chuchis arriba. Un día como hoy, chicos, pero de 1991, fue asesinado Jaime Guzmán. No necesito decirles quién es Jaime Guzmán. Ya, solo no. Fundador de la UDI. ¿A qué hora ocurrió el asesinato? A las 7 de la tarde. En la tibio. Tarde, sí. Tibio. 6:30. 6 de la tarde. Tibio. 6:30. Cinco de la Vamos, tarde. Marcelo. 5 de la tarde. Tibio. No. 7:30. 6:30. 5:30. 6:30. 6:30. 6:30. Tibio. Muy tibio. 6:45. Les ganaron. Lo siento. ¿Quién? 18 horas con 27 minutos. Pero eso es 6:30, po. 6:30. No, po. No, Marco. Estás haciendo Trump. La historia. Ya perdimos el tiempo. Chicos, lo siento. Ya o tengo sea, perdimos, una aquí guardada. Perdimos solo, 3-0. Le voy a hacer solo esta pregunta a Marco y Marcelo. Ya. Le voy a hacer solo esta pregunta a ustedes dos. Ya. ¿Cómo se llama el superintendente de salud? Hoy definitivamente no es su día, chicos. Patricio Fernández. No. pero después de 5 horas, no. Bueno, pero es que no te puedo dar el punto, de verdad. Larraín. No, no, de verdad que no te puedo dar el punto. 5 horas después la respuesta, no puedo estar esperando eternamente. No, juego bien mal, los chuchis. Ahí. Bien, bien, los felicito. Muy informados. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Le mandamos un saludo a Paco Luis, que en este momento debe estar celebrando a quien está de santo, Hugo. Hugo está de santo. Oye, yo me compré un cóctel. Hugo. Hermano de Ramazzotti y de el... ¿Cómo se llama el otro? Aperol. El Aperol, que se llama Hugo. Ha sido mi Hugo mejor amigo estas noches, ¿eh? Ay, es bueno, ¿lo recomiendas? Yo te voy a regalar una botella, sí. Un Hugo. Oye, está Hugo, ¿te acuerdas de ese monito que jugaba con Ivette Vergara? Ah, claro. Que después pensó que hubo un romance ahí, ¿eh? Pero no está, sí, no está muy claro. No está aprobado genéticamente. No está aprobado eso. Hugo. Y también está la película Hugo, sí. De Scorsese. ¿Y famosos Hugo? ¿Quién hay? Hugo Gutiérrez. Hugh Hefner, que era el creador de Playboy. Sí. Que es el hombre de la bata roja. Hugo. En 1813 se publica el último número de la Aurora de Chile, que se transforma en el Monitor Araucano. Ay, me acuerdo cuando salió. Ahí tú hiciste la práctica, Marcelo, ¿eh? Sí. Tu diario. Bueno, oye, muere Marvin Gaye, uno de los grandes cantantes románticos, sí, con una voz maravillosa. Marvin Gaye, hoy lo vamos a escuchar un ratito más en el asesinado por su padre, ¿no? Sí. Claro. Sí, tenemos. Después, en el año 87, el Papa Juan Pablo II inicia su visita a Chile. Curioso esto, ¿eh? ¿Te acordabais de eso, no? Me acuerdo, el 87. La famosa frase: ¿queréis dejar al demonio del sexo? ¡Sexo! ¡No! ¡Miradlo a él! Ese tipo de cosas. Y el amor es más fuerte. Oye, mira, el 2004 se lanza Gmail. Claro. El 2004. @Gmail. Sí. @Gmail. Oye, y el año 2014 en Iquique ocurre un terremoto, 8,3 grados en la escala de Richter, ¿eh? La cantidad de terremotos que hemos tenido, ¿eh? Todos los días hay un terremoto. Y saludamos a los cumpleaños del día de hoy, el escritor de Leve, tiene un ser muy leve, Milan Kundera. Mira, ahí está. El ex futbolista holandés Clarence Seedorf. ¿Eh? Sí. ¿Qué más? Héctor Morales, a esta altura. El primera línea. Le inventaron una noticia, ayer tuve que salir a desmentirla, una noticia que él, como un diario ficticio argentino, que aparecía diciendo que la gente salga a la calle, que siguen las protestas, dijo esto es mentira, Héctor Morales. Y Carol Cariola, que está en una edad para celebrar. Interesante, sí. Que se cuide, 33. Diga 33. Bueno, hoy día el Banco Central ya debe estar publicado a través de su sitio web. Nos relata, publica lo que es el IMASEC de febrero y el informe de política monetaria, o IPOM de marzo del 2020, que debe ser. Algunos auguran como la corneta. ¡Oye, man! Ay, pero sí, es en francés. ¿Eh? Bajaron la tasa de interés, igual, ¿eh? Ahí en eso. Oye, a la una tiene una actividad el presidente de la República. ¿Qué cosa? Tiene la promulgación de la Ley de Protección del Empleo. Va a estar solo. Ah, la que estuvieron ayer haciendo. ¡Aplaudan! Ya, claro. ¡Aplaudan! Sí. ¡Aplaudan! ¡Claro! Confusan, la presidenta Confusan, se llama Gabriela Flores. Hoy día van a exigir al gobierno más medidas al personal para que no se contagie. Hay 13 trabajadoras de atención primaria en estado grave, según. ¿Cuántas? 3. 3. Entendí, 13. Confusa. No, oye, el CORE de la región metropolitana a las 3:30 de la tarde analiza en su sesión plenaria el proyecto que transfiere 8.000 millones a los municipios de la región metropolitana para enfrentar gastos de salud, además del programa Gestión e Inclusión de Teletón por 814 millones de pesos. Así que los CORE metropolitanos van a estar ahí. Nunca subimos. ¿A qué servían los CORE? ¿Eh? El CORE es gente que canta bien. El CORE. El CORE. ¡CORE, CORE! ¡CORE, más rápido! ¡CORE! ¡CORE, Forest! ¡CORE, Forte! ¡Forest! Eso es un humor distinto, ¿no? Oye, ya, bueno. Vamos a revisar, pon la musiquita, Nano, porque vamos a revisar cómo anduvo la encuesta el día de hoy. No te puedo creer. ¿Qué? ¿Cuánto? Está en 999. ¡Oh! ¡No! ¿Es el número de la bestia al revés? No, no, ¿sabes qué? Actualízala, yo creo que estamos superior. A ver. No. Voy a ingresar al tiro. A ver. Yo tengo 1043 votos. Sí, sí, 1043. Perfecto. Es que yo estoy más lejos, llega más lejos acá. F5, Marcelo, te lo he dicho tantas veces. Ahí me llegó 1043, perfecto. ¿Te llegó? Oye, ¿por qué la gente reacciona con tanta rabia al reajuste de ISAPRE? Lo menos votado fue porque la gente no entiende de qué se trata esto. Con un 3%. Un 8% nunca gustan las alzas. Un 18% porque es un mal momento para anunciar alza. Y el 70%... piensa de que el problema es que la salud no debe ser negocio. Ahí está entonces el mensaje que le manda la gente a nuestros legisladores que justamente están trabajando en esta ¿cómo se llama? En esta cruzada. Reestructuración. Ok. Caleta, ¿alguna cosa de último minuto? ¿De último minuto? Sí. O para el día, no sé. Tengo hambre. De último minuto. Mira, qué lindo, último minuto. Nosotros, ¿eh? No, pero es que ustedes ya lo dijeron todo. ¿Pero cómo? Oye, sí, llegamos a abril, ¿eh? Eso es lo único que se puede decir, que llegamos a abril. 1 de abril. El otro día escuchaba, no, leía en Twitter una meteoróloga de esas que va a funcionar. Que decía eso. El fin del mundo, ¿eh? Bueno, sí, ahí eso. Quedó claro entonces. Nano nos dejó que hacer. yo diera la información. Hay otra numeróloga que dijo, y estoy viendo aquí a Rosaura Fernández, que anunciaba el fin de los tiempos para la gente que no haga entonces esta receta. Fíjate que eso coincide con lo que anticipó Nostradamus, quien dijo. Pero ya nos tenemos que ir, ¿eh? Los ríos nos tradamos a la pausa. Nos trasladamos. Si no es dale pausa con... esto, es una pausa al coleccionista, pero se acaba el programa. Clínica UPA Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica UPA Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Porque cuidarnos es tarea de todos. Usa la app BCI y haz todas las operaciones bancarias desde casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya. BCI, seamos diferentes. Queremos que te quedes en casa. Por eso recuerda que desde tu PC o celular puedes hacer compras, pagar cuentas, transferir o lo que tú quieras. No salgas, así te cuidas y cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, ahora viene el coleccionista, un gran programa. Y nosotros nos vemos en la tarde. Y Caleta, nos vemos mañana. Mañana, sí, que estén bien. Mañana, chao, Caleta, Nano. Cuídate mucho. Igual ustedes. Cuídense igual mucho. Ustedes. Chao. Cuídense, chao. No, cuídate tú. No, corta tú. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Prefiere los quesos Colún porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, BCI App, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con el coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal, sus canciones, sus recuerdos y sus historias, en una hora hecha especialmente para tus oídos. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. No te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl.